Lo voy a llamar a Beto Almeida porque necesito saber cómo está Brasil, cómo está la gente en Brasil. Más que saber de esta reyerta ridícula entre presidentes que se insultan y se piden disculpas. Y esto, la verdad es que me interesa mucho menos que saber cómo está la gente. Y para saber cómo está la gente en Brasil, lo tengo que llamar al Beto Almeida. Beto, ¿estás por ahí? Acá estoy Qué en el bárbaro. Planalto Central en Brasil, el corazón de Brasil, ahí ¿Qué es el plan? entre la Amazonia y el Sí. Cerrado. ¿Y qué es el plan alto? Es una parte muy alta de, como dice el nombre, Sí. que se llama Cerrado. Es una vegetación de transición Sí. entre la Mata Atlántica y la Floresta Amazónica. Es más árida, pero no es la Caatinga del Nordeste. Claro, ¿y Y acá, qué ciudad es la que estás ahora vos? no, en Brasilia, en la capital. Ah, estás en capital. Y Brasilia, Estoy. ¿a cuánto está del mar? Acá 1400. Ah, bueno. Por eso está en El el Brasil plan no alto. tiene muchas altitudes, no, no Sí. tiene. La mayor, el pico de la neblina que está al norte, es frontera con Venezuela, 700 metros, o Caparaó también, el pico de Claro. las bandeiras en Espírito Santo, Sí. 2600, pero Ahora, no tiene mucha. un atractivo fundamental es, por lo menos para nosotros, que cuando queremos mar tenemos que ir a Mar del Plata donde no hay montañas. Y cuando queremos montañas, o vamos al sur o vamos a la provincia de Córdoba, San Luis, Mendoza, donde no hay mar. Sí. Y ustedes tienen todo juntito ahí en la playa y esto es lo maravilloso de Brasil. Sí, cerca del río tiene el dedo de Dios, Ah, Petrópolis, Teresópolis. claro. Estamos ahí a 70 kilómetros de la playa. Clarito. Y es muy alto, muy Sí, lindo, sí, con sí. mucha agua limpia, pura, incluso la mejor cerveza ¡Apa! Bueno, por causa de del agua, del agua que la se agua usa, serrana, claro. una agua serrana maravillosa. Y el brasileño es cervecero por naturaleza. Más que, Sí. sí, Mamma mía. mucho más que vinero. Bueno, mucho más es samba y cerveza, ¿no? Es la Claro, identidad cultural. Fútbol, samba y cerveza. eso es. Entonces, no hay fútbol sin cerveza y no hay samba sin cerveza. Bueno, contame cómo están esos brasileros. Bueno, al sur estamos tristes porque la tragedia fue muy grande. Ah, Rio Grande do Sul, la sí. destrucción, la inundación. Y más triste, todavía, digamos, más indignado, porque había alertas de Ajá. lo que podría pasar. Sí. O sea, los estudiosos, esos que no son nunca escuchados, ya habían dicho, porque con tanto desmatamiento, tanta desertificación, Sí. tanta monocultura, Eso es. eso provoca en la naturaleza algún tipo de otra conducta también. Sí. Entonces, cuando viene un agua, cuando llueve más, ¿no? Porque se alteró el ritmo de la lluvia. Mire que me explicaban, yo hice un programa para Telesur sobre eso, que los vientos, aire caliente de la Amazonía bajan para el sur y ahí precipitan lluvias. Claro. Es tremenda, ¿no? Una Sí. cantidad así, en 2 días llueven no sé cuánto, por un mes. Ahora, Entonces, por ejemplo, esto que vos contás, Beto, es un desastre natural y era previsible ese desastre natural. ¿Debió haberse construido algún tipo de drenaje o contención que no se construyó? sí, porque en 1941 hubo una inundación y desde entonces se construyeron en Porto Alegre, sobre todo porque Porto Alegre es la orilla del río Guaíba, ¿no? Ajá, Entonces es muy baja. claro. Las lluvias que vienen del Planalto, de la Sierra Gaúcha, van bajando y confluyen todo para el río Guaíba. Entonces el peligro es natural. Claro. Entonces, mire qué situación. Como Rio Grande do Sul tiene mucha energía del carbón, Sí. no se construyen hidroeléctricas. Ajá, okay. ¿Entiende? Porque Sí. Paraná, por ejemplo, no tiene carbón, entonces tiene mucha hidroeléctrica y en consecuencia no hay tantas, no hay inundaciones en No hay, Paraná. eso es. Pero el clima es prácticamente el mismo. Ajá. ¿Entiende? Ajá. Llueve también, pero tú tienes que tener algún tipo de diálogo con la naturaleza, ¿no? Eso es. Hay que entenderla. Sí. Hay que convivir con ella. Acá se decía obras contra la sequía. No, contra la sequía no. Obras para convivir con la sequía. Claro. Porque en Nordeste, donde hay mucha sequía, también hay muchos ríos subterráneos. Sí. Lo que no hay inteligencia o el capitalismo no permite el uso de la inteligencia para sacar el agua que existe. Claro. El agua existe. Claro. Eso que decís Está ahí. de la desertificación también tiene mucho que ver, porque mientras vos tenés bosques y Sí. árboles, estos Sí. bosques y árboles también absorben parte de la lluvia. Ahora, Sí. cuando tenés un planito, el agua corre Sí. directamente, claro. Sí, No hay la algún. violencia, ¿no? La virulencia Sí. enorme de las aguas destruyeron muchas cosas. Por ejemplo, toda la producción de arroz orgánico de los sin tierras Sí. está en Río Grande do Sul, fue destruida en 30 minutos. Claro. Era una violencia. El mayor productor de arroz orgánico de América Latina, los sin tierras, Ajá. se Mira. destruyó en 30 minutos. Yo compro acá Sí. en Brasilia compro el arroz porque el arroz integral orgánico es muy bueno, Muy muy bueno. buena calidad. No hay agrotóxicos. Claro. La semilla la desarrolla, ellos mismos desarrollan la semilla. Toda la manera de plantar, de cultivar, con los pescaditos al lado, Ajá. con los cerdos Sí. conviviendo. O sea, hay una combinación de factores, ¿no? Y Claro. entonces el insumo es natural. Che, Eso se destruyó rápidamente. Entonces, mire que los parlamentarios que deberían estar en la cárcel Sí. producieron, aprobaron leyes para destruir las obras y las empresas de prevención. Entonces, incluso en Porto Alegre, la alcaldía no ha gasto el presupuesto de obras de prevención de inundaciones, ¿no? Claro, Porque y en Porto Alegre hay todo un muro así, una mureta, un muro grande sí. con diques, ¿no? Ajá, diques, Diques así, que sí. se levantan, pero no, nada ha funcionado. Ah. Incluso las bombas de succión Ah. no funcionaron. Tardaron 30 días para buscar bombas de succión hidráulicas en São Paulo. 30 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la gente sin casa, sin Claro. trabajo, sin escuela. Se destruyó mucho, ¿eh? Che, ¿y Todavía. el brasilero es de protestar, es de salir a la calle o es más bien sumiso y se banca todo esto con cierta paciencia y no estrangula a ningún político? No, es peor porque el Parlamento está impidiendo a Lula de mandar plata para reconstruir. Es Ajá. decir, Lula quiere gastar mucho. El Ajá. neoliberalismo, Estado mínimo. No, no, no te va a gastar. Y Lula dijo, pero es para salvar vidas, reconstruir casas, escuelas. No, no, pero no gaste tanto. Economía, Qué ¿no? loco eso. Responsabilidad fiscal con la vida de los otros. Ah, okay. Eso está Es claro. terrible, Eso es está claro. terrible. O sea que Lula no tiene mucho acompañamiento del Congreso. No, al contrario, está prisionero. Ah. Está con dos tornozeleras, una del Banco Central, Sí. el presidente del Banco Central, un bolsonarista. Ah, mira. Y el Parlamento tiene mayoría bolsonarista igual. Ah, mira. Entonces Lula está prisionero, ¿no? Sí. No va, hace lo que puede. Hace lo que puede, pero puede poco, puede hacer poco. Ahora, claro que tiene bravura, resiste, está Sí. denunciando la situación, pero digamos, no alcanza. Primero, para las posibilidades de Brasil, segundo, para la necesidad de la gente. Claro. Las dos cosas. Brasil tiene mucho, mucho. Bueno, Se pensamos em Bolívia, que tem muito lítio, não sei, Sim. acá há tudo, há lítio, há petróleo, há ouro, há urânio, há diversidade. E há gente passando hambre que não tem água limpa para beber. Y me imagino también que Bolsonaro no se ha quedado quieto. Sim, Bolsonaro está saboteando a Lula. Claro. Claro que aí em Argentina estão muitos refugiados, não? Bolsonaristas condenados que Ajá. entraram ilegalmente. Sí. E Lula está cobrando de Milei que tome uma providência, pero Milei não lhe contesta, por lo que sea. Hasta el momento, la lista son 60 prófugos de Ajá. la justicia que están en Argentina, pero Milei no contesta. ¿Y hay compromisos de extradición entre Argentina y Brasil? Debería ser. Ah, Hay. hay. No, hay. Entre Brasil y Argentina hay, pero el gobierno debe actuar, ¿no? El gobierno de Argentina no sé qué va a hacer. Hasta ahora Milei está en silencio, un silencio ensurdecedor, un silencio, digamos, parece conivente con el bolsonarismo, claro. Claro, Parece. bueno, lo que dice Milei también pone un acento en estas diferencias de miradas entre Lula y él mismo, ¿no? Cuando lo acusa a Lula de comunista directamente. Viste, primero como si ser comunista fuese un insulto, ¿no? Primero, ¿no? Y después el tema de sindicarlo como comunista ya establece una diferencia de criterio muy grande. Por lo tanto, si los bolsonaristas que se vinieron se asilaron en Argentina, él los va a cobijar. Es lógico. Sí, entrar ilegalmente, ¿no? Y esa manera de actuar es una falta de visión, ¿no? Porque Brasil y Argentina están para siempre uno al lado del otro, Para siempre. para Sí, siempre. sí. Entonces tenemos que, por obligación, buscar una convivencia inteligente, fraterna, Seguro, cooperativa. seguro. Hay los ríos entre nosotros, hay canciones, Sí. hay Alfredo Lepera, que fue parcero de Gardel, Sí, o sea, señor, muy bien. entonces esas cosas tú deberías inspirar por lo menos un mínimo Sí, de buen senso, sí, sí, pero no sí. sé si puede esperar de Milei un buen senso. Llamar Lula de comunista es un error político, porque Lula ya lo dijo que no lo es, Sí. hace mucho, ¿no? Pero Al diga. contrario, Lula dijo que es No, peronista. Lula yo dijo que es lo peronista. yo lo que digamos rechazo es que sea peyorativo decirle a otra persona que es comunista. Eso lo rechazo yo, porque si quiere ser comunista, que sea comunista y punto. Pero ya Sí. el decirle que es comunista suena a insulto, ¿no? Y la verdad es que eso es un disparate. Es un disparate porque es una postura política como tantas otras. Verdad, es verdad. El saudoso Don Helder Câmara, Sí. obispo de Pernambuco, Qué eso, muy bien. decía así, cuando yo denuncio y yo digo que hay que hacer caridades con los pobres, me dicen que soy un santo hombre, ¿no? Pero cuando entrego pan a los pobres, me dicen que soy comunista. Claro. Sí. Qué Que hay que bárbaro. dividir la tierra, el pan. No, no, no, ese es comunismo. Está bueno. Pero la bendición puede repartirla tranquilamente. Bueno, al margen de esto que yo quería saber cómo está el pueblo, cómo está la gente, ¿tenés alguna otra información para nosotros desde Bueno, Brasil? hay cosas ocurriendo, Sí. ¿no? Por ejemplo, Lula a veces sorprende positivamente, porque ha pedido disculpas a Brizola y a Darcy Ribeiro porque no había apoyado la escuela de tiempo integral Sí. de Brizola hace mucho, ¿no? Porque acá tú tienes niños muriendo por las calles como moscas. Claro. Entonces, si estuvieron en la escuela, estaban Sí. protegidos del asedio sexual, del narcotráfico. Y estaban ahí todo el día comiendo, tomando baño, porque en las favelas no hay agua No, corriente, no hay agua, claro. ¿no? Entonces, y la izquierda, una parte de la izquierda intelectualizada, súper intelectualizada, decía que esas escuelas eran caridad, asistencialismo. No entienden que Para a gente que vive em favela, não se sabe como o dia vai terminar, se vão a Ah, comer, claro, depois, claro. amanhã estarão vivos, entende? Sim. Então, Lula pediu desculpas a Brizola e a Darcy Ribeiro, e agora está haciendo essas escolas de tempo integral. Ao momento, isso 760. Ah, mira. E comprou, aí ele distribuiu 1.500 ônibus. Aham. Para lá, toda lá. O Brasil tem 5.800 municípios. Então, Lula está poniendo ônibus gratuito para a gente que não tem Claro, escola. claro, Isso claro. sim, está bem, Sim, não está sim, mal. Não. sim. Pero vienen los banqueiros, los rentistas, el parlamento conservador. Lula está gastando demasiado. Eso es, muy bien, muy bien. Sí, confunden gasto con inversiones. Bueno, y otra cosa, Eh. Kiki, es 80 años de Chico Buarque. ¿Qué te Ah, mira, parece? mira, maravilla, ¿eh? Eso es una Maravilla. maravilla. Claro, porque es otra de las cosas que nos une, ¿viste? Hace un rato yo te estaba jorobando con Opa, tú venía cantando Alex de Mech, Queen Queen, toda esa fuerza musical de Brasil se nos ha metido mucho en Argentina. Entonces, Ajá, no, bueno. no solamente somos confronterizos, también Sí. tenemos imbricada la cultura. Sí, Es verdad. así, es así. Bueno. Lo que es interesante es que Chico sigue componiendo, ¿no? Sí, Sigue sí, sí. creando. Sí, Maravilloso. ganó un premio en Portugal, ahora el premio Camões de Ajá. Portugal por la letra, ¿no? Claro, Por sus letras que son maravillosas, son. sí. Y él sigue diciendo no a la TV Globo, no va. No va, no va, No claro. da entrevista, Basta, no va, no, no, basta. a la mierda, Qué no quiero maravilla. saber de TV Globo. Qué Caetano lindo. va, Qué Gil va, lindo. no, Chico no va, Qué no lindo, voy. qué lindo es Voy a eso. jugar pelota, voy a jugar pelota. Lindos esos tipos, Tú sabes que esos tiene una tipos que, cancha. a pesar de que pasa el tiempo, no ceden, ¿no? Acá No. a nosotros No, cada vez. se nos fue recién, Nora Cortiñas, que era una de esas personas, ¿no? Que Sí, no yo cedía, vi. no cedían ante nada, nada. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, qué maravilla. Oh, Chico es cada vez más inteligente. Sí, Es qué maravilla. impresionante. Sí. Y sigue jugando fútbol. Ajá. ¿No? Jugando fútbol. Tiene una cancha de fútbol ahí Tiene. en Recreio. Es lindo. Un sitio que tiene ahí. Y ahí convoca a la gente para ir a jugar. Convocó Bob Marley para jugar Ah, fútbol. mira. Mira, Cuando Bob mira. Marley vino acá. Sí. Entonces, él tiene una vida de un brasileño así típico. Le gusta el samba, Ajá. la escuela de samba, el carnaval, pero al mismo tiempo un hombre de una cultura requintadísima. Enorme, enorme, sí. Enorme, ¿no? Muy. Che, bueno, lindo, Beto, charlar un rato con vos de bueyes perdidos y de bueyes encontrados. Beleza. Muy bien, muy bien. Buena frase. Y Muy te buena. agradezco muchísimo. Te mando abrazo grande, hermano. Sí, muchas gracias. Y que nosotros mantengamos la lucidez Sí. para, a despecho de las locuras de Milei, encontrarnos un diálogo cada vez más precioso y creativo entre nosotros, Eso es, porque sí. somos pueblos hermanos. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Lo escuchaste a Beto Almeida. ¿Y dónde lo escuchaste a Beto Almeida? Lo escuchaste a Beto Almeida en El Desconcierto.